Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Soy doña Ofelia, una campesina que le tocó venirse para el pueblo hace unos años. Hace poco mis nietos me propusieron que me volviera a eso que llaman youtuber para que más personas escucharan las historias que les cuento de mi vereda. Pero no me sonó porque mis conocidos no tienen internet. Entonces, con un amigo de la emisora, vamos a hacer este programa. ¡Me volví locutora! Y cada semana voy a tintear con mis amigos para conversar y contarles a los niños y las niñas cómo eran los tiempos de antes. Bienvenidos a Tintear con Doña Ofelia. Hoy les vamos a contar, junto a mis amigos Hernán Vela de la vereda Caguancito, Hilda María Osorio de la vereda El Caguán, Leonor Valencia del corregimiento de Majo, al igual que Francisco Luis Guampé, cuáles eran nuestros juegos y las fiestas que celebrábamos. ¡Joven! ¡Déjeme ahí en el puerto, que me están esperando! ¡Buenas, buenas, mis amigos! Les invité a que nos viéramos acá en el puerto, porque como saben voy a comenzar mi programa de radio. Y quiero que ustedes me ayuden. Hagámonos en esta mesa y pidamos un tintico, mientras el amigo Francisco nos toca una cancioncita con esa guitarra que trajo. Como en los viejos tiempos. Con eso la gente se anima a escucharnos. Este es un juguete que me acompañó desde la edad de que me enseñó mi hermanito. Yo tenía como unos 14 años. Hasta ahora no se me ha olvidado. Lo único, algo así, ¿no? Uno se va descontinuando. Estrellas que alumbran el mes de abril me llevan el rostro con tu mirada, ni se puede comparar con tu rostro juvenil. Los pétalos del rosal no puedo vivir sin ti. Juré quererte con devoción. Llevo grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti. Juré quererte con devoción. De los besos que te di, los llevo grabado en mi corazón. Ese Pacho no deja de tocar sabroso. Oigan, eso me recuerda mucho las fiestas que habían en la vereda. Las Navidades, el San Pedro. Era bien sabroso. Venía la familia, el asadito, el baile. ¿Ustedes qué recuerdan de ese entonces? Las fiestas patronales en cada una de las veredas que uno iba también. Aquí está la imagen de la Virgen del Carmen. Todos los años se ha hecho, toda la vida. El 16 de julio. Yo recuerdo que la fiesta patronal de San Roque se celebra en agosto, pero anteriormente era como una feria. Empezaba desde el jueves a pelar una res o el marrano que pesaba entre 15 y 16 arrobas. El viernes se traía la leña y así. Cada quien traía algo y todo empezaba el sábado, hasta el bailoteo. Venía mucha gente del pueblo y la vereda. Además a uno le agradaba recibir la visita. Asimismo en San Pedro, eso, la comida era hartísima. El domingo en la tarde, todo el día, era de comida y baile. El lunes igual. Y por ahí entre el martes en la tarde y el miércoles íbamos recogiendo. Y también estaban los desfiles, que eran muy bonitos. Las carrozas, eran como esos muñecos del Moán, la patasola, el duende y todas las leyendas. ¿Ustedes se acuerdan? Yo era una de las que me encasquetaba en esas carrozas y brinque, mijita, con el finado Paulito, con el finado José Álvarez, con doña Cecilia. Pues yo estaba jovencita y yo brincaba en esas carrozas. Y era muy bueno el San Pedro, porque en realidad era el sanjuanero el legítimo. No es como ahora, que ahora ya es como otra clase de paso o algo así. Eso conversábamos con la señora Luz una vez que nosotras... Nosotras ahí ensayamos, pero nosotras no éramos para candidatas, no, sino acompañando como a la comparsa. No, eso es que decía, se programaba uno, a mí por lo menos a Garzón es muy poquito lo que me ha gustado ir a pasar San Pedro. Entonces uno más bien se va donde la familia, familiares, o aquí vivo en la misma vereda, pelan el marrano, o compran carne e invitan a algunos. El tiempo de antes, la gente, la de antes, bailaban mucho en el bambuco, pero paseadito, tan bonito, sí, parecían pavo real. No es como ahora que hasta dejó pies de aquí a la cumbrera y el bambuco tradicional. ¿Quién me acuerda en qué año que sacaron la reina? Ay, no me lo sé yo. La otra vez no había reinado, después que inventaron ese reinado. Ay, se bailaba era con música y cuerda. Se iban músicos tocando guitarras, tiple, maraca. Y uno baile, era buena la música. Todo típico, la reunión familiar y el compartir en las veredas. Anteriormente, eso así fuera un pedacito de Nochebuena se la llevaban a las vecinas. O por ejemplo, los regalos. A mis hermanas y a mí nos daban una muñequita de trapo y a mis hermanos el carrito y quedábamos felices. Bueno, pues yo les voy a servir otro tintico. Mientras tanto, ¿por qué no vamos hablando de los juegos de antes? Yo recuerdo que los domingos eran de baloncesto, fútbol y microfútbol. Se hacían campeonatos o amistosos entre las veredas. Unos iban y otros venían. Mi amigo Hernán siempre iba a eso. ¡Uy, Dios mío! ¿Usted recuerda cómo se hacía para contactarse con las otras personas sabiendo que no existía ni el celular? Yo alcanzo a recordar que había una sola emisora y se convocaba por ahí, por Radio Garzón. Uno se comunicaba o en vez de llegaban amigos a la casa de uno, bueno, vamos a ir a Caguán, vamos a ir a Mirador, vamos a ir a San Antonio, en el mismo Garzón, para allá los centros de recreación. Entonces uno se comunicaba y vamos a arrancar amistosos, a veces encuentros con otras veredas. Ellos iban a los 15, 20 días, uno venían de uno, entonces así. Relámpago, eso era de un solo día. Por ahí se comenzaba, ya que ya comenzaron a organizar campeonatos. Le llegaban 15, 20 equipos. Entonces ya ese era un campeonato que duraba, digamos usted, un año, los domingos. Y en vez de no había campeonatos, entonces uno ya se iba, era por lo menos a jugar tejo o pool, ¿no? ¿Sí? Ya eran personal y ya era más poquito, ya uno en el micro, en el baloncesto, ya tenían que usar 8, 7 personas para cada equipo. En el tejo no, en el tejo estaba uno, pues un amigo, caminamos a jugar tejo, allá encontraba uno con otros así y se ponía a jugar. Yo recuerdo que me gané un campeonato de mini tejo en Puerto Alegría. A mí me gustaba harto jugar eso, o el mismo tejo. Lo bueno era que uno lo hacía más por divertirse que por otra cosa, y se gozaba uno el momento. ¡Ja! Quiere como llover. A buena hora pedimos el otro café. Comadre Leonor, ¿usted qué jugaba en su juventud? Al escondite, nosotros jugábamos al escondite. Yo me iba a jugar bola, yo me iba a jugar trompo, yo me iba a jugar cuarta y me ganaba unas garroteras porque mamá me mandaba a hacer oficio, a hacer almuerzo, mejor dicho, a ayudarle a la cocina. Y yo dejaba eso ahí tirado y yo me iba a jugar eso al volteo, monedas, cuartas. Y cuando yo acordaba era los huetazos por las canillas. En esos tiempos apenas estaba llegando. Me gustaba ir a la cancha y si fuera a lanzar la pelota. Yo jugaba básquet, que a mí me zafaron este dedo jugando básquet en las aguas. A mí me gustaba mucho el básquet. Pues sacábamos equipo. Y un ejemplo, usted tiene un equipo, ella tiene otro equipo, entonces nos invitábamos. Por ejemplo, ahí se sacaban 8 o 10 señoritas, muchachas. Y entonces, bueno, usted va en este equipo, usted va en el otro equipo. Aquí sacábamos un equipo nomás. Y de ahí nos sacaban las que más corríamos, las que más encestábamos. Yo era buena para la cesta, pero deja ver que me fregué el dedo. No más, yo no vuelvo a jugar. Yo a veces me iba por las tardes a jugar allí a la escuela. Yo iba, ese era mi placer, ir a jugar básquet. Yo convidaba así a otras 2, 3 muchachas, camine, vamos a jugar un ratico básquet. Yo a veces me escapaba. Yo le dije, mamá, me deja ir a jugar un básquet. Ay, que no sé qué, que venga acá a oficio. Mamá me mandaba a buscar con mis hermanos. Ella tiene que estar allá en la cancha. Ya en la época de nosotros, pues ya llegó el para jugar básquet. La otra vez antes de eso, jugaban a la envenenada. O la sortijita. O la lleva. La envenenada era que por lo menos habían 8 personas. Se reunían aquí en este centro. Ellas jugaban ahí para no dejar caer la pelota donde estaba como ser la arquera. Había arquero, ya arquero. Y se pasaba, o el arquero la cogía, y entonces le daba un pelotazo a las que estaban ahí, ellas corriendo para no dejarte, pero el pelotazo no era por acá, sino era como en la pierna. Y a la que se dejaba pegar, iba saliendo. Pero eso era pues divertido, ¿no? Pero para entonces, sí. O el gato y el ratón. Otro juego que hacían era la mata de yuca. Todos se prendían uno detrás del otro y uno le decía, que vengo que me regalo una matica de yuca. Le decía, pues si la puede arrancar, y eso se prendían duro el uno al otro y no dejaban arrancar. Y al fin arrancaban, hasta que quedaba uno solo y la última pues le daban algo, una colombina. Porque además... Lo otro que hacían los tiempos libres era bordar. Una profesora que se llamaba Beatriz Hermida. Venía desde Guadalupe hasta acá, hasta la vereda, a enseñarnos. Y también recuerdo que mi abuela tejía con cabuya, hacía morrales. Pero vengan, cuéntenme una cosa. ¿Alguno de ustedes participaba en las actividades artísticas del colegio? Yo soy desde pequeñita, yo no me hago pena ni nada, sino que venía la profesora, entonces era para sociodrama, una recitación, un poema, pues la otra vez era así. Pues me gustaban todas las cosas. Por lo menos a mí me hicieron de ángel, yo venía a los misioneros. Y yo me hice unas recitaciones desde que tenía 9 años. El muchacho le decía así, sacerdote, sacerdote feliz, mimbrado de blancura y de tu amor, levanta la hostia santa a decir hacia ella, eres un Dios potente y con ternura tanta. Cubierto con tus alas reverentes, el ángel se postra, tiembla, adora más tu cielo. Y la sombra de tu amor, Jesús es el Padre que implora. Unido con la victoria sagrada, también tu ser ofrece tu servicio. Su misión irá sellada y en ella cubrirse el sacrificio. Tú vivirás en tu vida y en tu celo, abrazará tus almas cada día, lucharás por salvarlas con desvelo y será siempre por tu alegría. Pues me alegra mucho que recordáramos todos esos momentos que se celebraban en nuestra comunidad. Pero sobre todo, que podamos contar tantas anécdotas con nuestros vecinos, sin necesidad de artistas o personas de otro lado. Bueno, mientras termino el tinto, me voy despidiendo de ustedes, porque esa lluvia no creo que pare hoy. Además, la chiva debe estar por pasar, y aprovecho para no llegar tan tarde al pueblo. Gracias por este compartir. Y gracias al amigo Pacho por esa canción, por quedarse en todo el programa para acompañarme. Luego de este tinto tan sabroso y de estos recuerdos de fiestas y de juegos, los invito a los niños y a las niñas que nos están escuchando y que tienen la guía para aprender a contar historias como el cómic o la historieta, a que hagan la siguiente actividad. Nuestra primera actividad será crear un personaje que podría representarnos a nosotros mismos. Es importante tener en cuenta la estatura, color de piel y rasgos que lo van a identificar. Además, vamos a imaginar y a dibujar este personaje celebrando o jugando. Tal y como lo he contado yo, Doña Ofelia, junto con mis amigos en el programa radial. Una vez la tengan lista, pasará por sus casas el coordinador de la vereda a recogérsela para compartirla por las redes sociales. ¡Hasta luego, mis amigos y amigas! Muchas gracias por acompañarme en este primer programa. Y a quienes nos escucharon, no olviden el próximo encuentro dentro de 8 días. A esta misma hora y por la misma emisora, porque hay mucho más sobre los saberes populares campesinos en Atintiar con Doña Ofelia. ¡Chao! Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra, un acercamiento desde la visión de los niños, niñas y jóvenes campesinos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de Coo Central y la radio comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.